quisiera ser desde el día en que te conocí. No me puedo yo olvidar de esos tus ojos tan divinos, lo tierno de su mirar. Chiquilla de ojos cafés, con tu mirar me fascinas. De ti ya me enamoré, de ti mujer tan divina. Chiquilla de ojos cafés, con tu mirar me fascinas. De ti ya me enamoré, de ti mujer tan divina. Fascinas, de ti ya me enamoré, de ti mujer tan divina.